Hola, ¿qué tal, Daniel? Mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, contanos un poco cómo surge la propuesta de ampliar la oferta formativa de la Universidad General Sarmiento. Bueno, vos hace un momento utilizaste la palabra la historia, ¿no? Y efectivamente es así. Digamos, la universidad viene trabajando institucionalmente hace un par de años en la ampliación de la oferta a través de una comisión que se llamó de revisión de la oferta formativa de la universidad, en algún punto tomando alguna de las demandas y potencialidades institucionales, un diálogo con actores institucionales, pero también con ciertas demandas de actores territoriales, ¿sí? Respecto de las necesidades de desarrollo desde el punto de vista social, tecnológico, económico que se requiere en el territorio para proponer una nueva oferta. Y esto, por supuesto, llevó un trabajo de indagación para llegar, bueno, a las 9 propuestas nuevas que va a tener la Universidad Nacional de General Sarmiento. Son propuestas variadas, porque hay desde profesorados, licenciaturas y tecnicaturas. Exactamente. Teníamos algunos documentos que relevaban, digamos, esas necesidades, y como nosotros en la universidad estamos distribuidos por institutos que atienden, digamos, a problemáticas específicas de los territorios, entonces tenemos propuestas de carreras de pregrado, es decir, tecnicaturas, licenciaturas, tenemos también un ciclo de complementación curricular y carreras, digamos, más largas de grado, como licenciaturas, bueno, la propia carrera de arquitectura, ¿no? Entonces tenemos, sí, una oferta que digamos, trabajó con esas problemáticas relevadas y propone estas propuestas, algunas más cortas en función de lo surgido y otras un poquito de más años, ¿no? De carreras de grado de más tradicionales y de más años. Ahí estábamos repasando varias de las nuevas propuestas que van en armonía o en sintonía también con otras propuestas históricas. La universidad, pienso en arquitectura, ustedes en la universidad cuentan con la carrera de urbanismo, o sea que de alguna manera está en sintonía con esa otra propuesta, o la licenciatura en sociología, que de alguna manera recupera la enorme formación sociológica que tienen otras carreras, como por ejemplo la carrera de política social. Exactamente. Como te decía, cuando se hace la indagación vemos las cuestiones de demandas institucionales, potencialidades institucionales, los recursos, las líneas de investigación que tenemos en la universidad para poder seguir ampliando la oferta y también esas demandas o esas potencialidades que nos proponen los actores territoriales y la articulación con la oferta vigente y la articulación con la oferta existente, ¿no? Y también la estabilidad de determinadas ofertas, porque también tenemos ofertas muy importantes en lo que se refiere a formación continua. Entonces, por ejemplo, tal como mencionaste, la carrera de arquitectura, ya veíamos que es una titulación tradicional que tiene mucho interés en el territorio y que nos permite cierta articulación con la licenciatura, tanto en urbanismo pero también con ecología, ¿no? También tenemos la tecnicatura en información geográfica, que también abona esta carrera y nos permite una articulación entre la oferta interna. Del mismo modo, como mencionabas, la licenciatura en sociología e incluso los profesorados, ¿no? Estamos creando el profesorado en educación, que articula con la licenciatura en educación en algún punto para complementar la demanda que teníamos de graduados propios y también del territorio de cierta expansión para la inserción profesional en el sistema educativo. Entonces siempre hay un cuidado de también articular y que tenga cierta armonía con la oferta que ya tenemos vigente en la universidad, que puede ser tanto con formación continua, con pregrado o incluso con el nivel de posgrado. Y la Tecnicatura en Gestión de Servicios de la Salud es un paso más de cierta capacitación que decías en el marco de formación continua o en algunas diplomaturas que la universidad ya venía ofreciendo también. Sí, tenemos la Diplomatura en Gestión de Servicios de Salud, que hace varios años que se está desarrollando, la verdad, con una estabilidad y una permanencia muy buena. Entonces veíamos la necesidad de dar el siguiente paso, entonces estamos proponiendo la Tecnicatura en Gestión de Servicios de Salud. Ahí, digamos, ya había como una intención de la universidad de empezar a desarrollar una línea de salud que no teníamos presente. Y también la Tecnicatura en Gestión Ambiental, bueno, la universidad tiene la licenciatura en Ecología y la verdad es que una serie de recomendaciones del CIN, del Consejo Interuniversitario, con la aprobación de la ley Yolanda, nos dan pie, digamos, para poder seguir proponiendo diseños curriculares que tomen la perspectiva del medio ambiente como central para el desarrollo de las propuestas formativas. Así que esas son dos de las tecnicaturas que estamos proponiendo en esta etapa. Bueno, esto fue aprobado a inicios de este mes de agosto. Imagino que ahora viene un proceso de preparación para que la oferta efectivamente salga, se haga pública y puedan empezar a inscribirse. Sí, exacto. Necesitamos algunos tiempos institucionales un poquito más para seguir trabajando. Por ahora lo que se presentaron fueron las titulaciones con el perfil de egreso y los alcances de cada uno de los títulos. Luego va a venir toda la etapa de desarrollo de los planes de estudios concretamente para luego sí pensar en la implementación. Como siempre, bueno, se necesitan una serie de recursos, bastante tenemos disponibles y otros tantos para poder ir implementando secuencialmente. Que además son nueve carreras, para que ya en lo inmediato, cuando apenas podamos, se puedan implementar y ofrecer a la comunidad. Todavía sin fecha, ¿no? Esperando ese proceso. Todavía sin fecha, no puedo decirte en este momento, porque recién estamos comenzando a trabajar con el desarrollo de los planes de estudios, así que nos va a llevar un tiempito más esta puesta en marcha, pero la verdad que estamos muy contentos de poder haber dado este paso, de poder avanzar hacia nueva oferta para poder brindar a toda la comunidad y al territorio nuevas propuestas formativas desde la UNS. Y desde el territorio, no cerquita de casa, porque para cursar la carrera de arquitectura, hasta ahora, hasta que efectivamente la Universidad de General Sarmiento pueda ofrecerla, había que viajar bastante lejos, ¿no? Y ahora va a estar la oferta bastante cerca de casa y seguramente será un condimento más para poder convencer a muchos de que puedan estudiar cerquita. Claramente, sí, siempre digo, la idea de la UNS es esa, y también democratizar el acceso a la educación superior, incluso con las propuestas de los profesorados en inglés también, digo, porque la oferta que hay presente en la zona en general son del ámbito privado, claro. Y con la inclusión de la obligatoriedad de idiomas en el nivel primario y secundario, hay una demanda de docentes en esa línea, entonces poder ofrecer los profesorados, arquitectura y ciertas carreras, sentimos que da un paso más en poder democratizar la educación superior. Última pregunta, Natalia, te agradecemos este ratito. Imagino que hay estudiantes que están hoy cursando alguna de las carreras que yo ofrece la universidad que se tientan con alguna de estas otras. ¿Va a haber posibilidad, una vez que esté ya definido el plan de estudios y ya esté la oferta formativa, imaginan que va a haber posibilidad de pasaje de alguna carrera, por ejemplo, pienso, no sé, de política social a sociología o de urbanismo, arquitectura? Sí, por supuesto. Además, el modo en que nosotros tenemos presentadas las carreras, donde participan en general más de un instituto en la formación, siempre posibilita que haya articulación entre asignaturas, que se puedan plantear sistemas de equivalencias para que un estudiante que está cursando una carrera pueda iniciar otras con la simultaneidad de carrera, por supuesto. Bien. Natalia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.